¿Qué sería de mí sin tu boca sensual? Ese dulce aroma que me hace volar. Me vuelves loco, muy loco, no puedo parar. Un vaso plan tienes para mí, un código mágico que me hace reír. Y yo aquí loco, muy loco, y es gracias a ti. No hay mente que entienda ese amor que me da. Todo de ti.